face with the Oakland booty. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la cuarta edición del programa No Eres Tú, Soy Yo. Hoy es sábado 20 de mayo de 2006 y estábamos escuchando un cover hecho por Jonathan Colton, una clásica canción sobre traseros del inolvidable Sir Mix-a-Lot. La canción es Baby Got Back y los que están viejos como yo y se veían Friends ya deben saber cuál es el original. También una de las canciones clásicas que no eran en Futurama cuando Fry se volvió millonario y decía que estaba escuchando música clásica. Estaba escuchando música clásica y Bender le apagaba el radio y le decía que no era hora de escuchar canciones sobre traseros. Tengo aquí a mi invitado, Pablo alias Señor Kawaii. Hola, todo lo que tengo para decir es dos puntos, guión, cierro paréntesis. Y no tengo aquí a Leoncio porque no lo voy a volver a invitar hasta que acepte que los Caballeros del Zodiaco y Dragón apestan. Amor y respeto para Leoncio, pero no más caballeros en este podcast. No, mentiras, tiene problemas femeninos y no pudo venir hoy, pero esperamos tenerlo con nosotros en el mismo número. No, no, hablemos mal de Leoncio. Leoncio está en una cita romántica en este momento y desde acá deseamos que le esté yendo muy... Además porque me prometió que me iba a presentar a la amiga de la amiga. Bueno, pues ojalá, vamos a ver cómo resulta. Ya veremos qué pasa. Vamos a ver cuánto dura con ella hasta que le digan no eres tú, soy yo y lo echen. Pero bueno, el hecho es que todavía no me ha devuelto mis DVDs de Sakura Card Captors y no quiero imaginarme qué es lo que está haciendo con ellos. El programa de hoy sospecho que va a ser un minicast, ya que tenemos un invitado menos. Y este también porque debido a ciertas remodelaciones estamos en el estudio de emergencia. O sea, un cuarto donde tuve que montar el equipo un poquito de afán. No eres tú, soy yo, ahora con un 50% menos de cambio. ¿Qué pasa? Ni de señores que venden quesito. Pero tenemos interferencia de un ventilador y posiblemente se escuche el timbre si alguien llega, así que... Lo único que me da envidia es que en el cuarto de lado están jugando Soul Calibur. Ah, sí, hace poquito conseguimos un Dreamcast. Esta es la hora de llegar a Tro Gaming. Terminamos este... Bueno, chao. Una feliz noche para todos. No. Mitsurugins. Ojo con los fans de Soul Calibur. A mí también me gusta mucho Soul Calibur. Por eso fue que compramos un Dreamcast a estas alturas. Es Soul Calibur de Dreamcast, de verdad, es insuperable. Aún en este momento todavía se ve muy bien, es increíble. Mejor que la versión de PlayStation 2 incluso. Sí. Es muy raro por eso, pues porque la de PlayStation 2 es Soul Calibur 2, y en esta que es la versión original se ve mucho mejor. Bueno, la original es Soul Edge. La original es Soul Edge, sí, para PlayStation 1, pero el Calibur a mí me parece que ha sido la mejor de todas. Además no queríamos perder el ritmo, por eso estamos en este minicast. Vamos a ver cuánto nos dura el tema que tenemos solos. Y no queríamos dejar a los de fans esperando 15 días por tener otro podcast. Queremos darle el agradecimiento a nuestros oyentes y a la gente que nos ha dado su opinión en los foros, en particular a Sinister. Opinó esta semana, comenzó a escucharnos apenas esta semana, se desatrasó opinando un poco en cada uno de los threads que tenemos ahí de los programas anteriores. Además, hace corrección que me hizo. En el programa anterior yo dije que Loco Loco era un juego que venía para el Nintendo 10, pero en realidad es para el PSP de Sony. Y me gustó la idea que tuvo Pablo de poner la letra de las canciones en el thread del foro. Así que si les ha gustado la música que hemos puesto en el programa, esperen, en esta semana iré poniendo la letra de todas las canciones en el foro para que puedan cantarlas con nosotros, sing along, y esperen nuestro programa de karaoke. Además, ¿quién se puede perder esta letra tan épica de la canción con la que hace este podcast? Y quoteo: She looks like a total prostitute, ¿ok? Pero señor. No. Esperes hasta el final. Nuestro correo todavía es noerestu.soyyo@yahoo.com si quieren enviarnos sus aportes, sus mensajes en MP3, promos de sus podcasts, si quieren que los pongamos en el otro. Todos serán tomados en cuenta, incluidos acá en el programa. Esta semana, vamos a ver de la noticia de la semana, en la que yo quiero hablar. Hay dos noticias contradictorias, y esto es serio. La propuesta AB1381 fue aprobada con unanimidad en el estado de Luisiana, que autorizaría, en caso de ser pasada pues como proyecto de ley, a los jueces a hacer retirar de las vitrinas de las tiendas juego si el contenido se considera inapropiado para los menores. Y en este proyecto, de una vez, se castiga, pues se penaliza la venta y alquiler de este tipo de juegos a los menores de edad. ¿Qué pensamos de eso? Esta es una ley que tiene un carácter evidentemente político, que si llegara pues a masificarse, evidentemente pues tendría una repercusión negativa, como sobre todo en cuanto a los desarrolladores de juegos, porque cada vez serían más temerosos de sacar títulos, no digamos lentos por la violencia, sino que sean como componentes que realmente tengan que ver con la historia. Es una noticia, creo que se relaciona mucho con lo que ocurrió en el distrito de Akihabara, en Tokio, poco, donde salió una ley que prohibía que los videojuegos y los sistemas de tecnología que tuvieran más de 5 años de antigüedad se retiraran de las estanterías. Claro que esta es una decisión más de tipo comercial, donde se está tratando pues como de vender lo nuevo y de salir después de todos esos aparatos viejos, mientras que esta tiene un carácter ya más político, que me parece más grave. Lo que me preocupa es el hecho de que se esté autorizando al Estado, a un jurado, a un juez, a tomar decisiones sobre los gustos de nosotros. Por un lado, me parece que es una genial mueca como la culpa de ser malos padres se le está echando a los juegos, y la responsabilidad como padres se le están dejando al Estado, asumiéndola pues las mismas personas. Aparte de eso, el hecho de que esta ley no va a afectar directamente tanto ni a los padres ni a los hijos, sino a todos los demás jugadores que nos interesa. En el caso de la de Akihabara, por ejemplo, aunque eso es solamente en ese distrito de Japón, pero ese tipo de ley en el paso para que después sea mucho más difícil uno encontrar, como en el caso de nosotros, que acabamos de comprar por un sistema pues de subastas en línea, un Dreamst en perfecto estado con varios juegos. Entonces, este tipo, para los que nos gusta el retro gaming, que de eso vamos a hablar en otro programa, y que todavía queremos desempolvar nuestro Nintendo para jugar el Zelda pues del Cabo Dorado y jugar los viejos juegos de Genesis, cada vez va a ser más difícil, más escaso y más costoso. Además, la gracia del retro gaming es jugarlo dentro de lo posible en la consola original. Por eso está la emulación. Ah, pero sí, hay emuladores. Lo ideal es jugarlo pues en el formato original. Sí, hay emuladores. Y aunque hay emuladores, bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, el Connectis VGS que hay para PlayStation, para no jugar juegos de PlayStation 1 en el PC. Es muy bueno, pero aún hay cosas que no son lo mismo. Pues de entrada, aunque uno tenga un control compatible, pero de entrada la experiencia de la consola, los efectos que da la consola, que muchas veces no se ven igual en el PC. Soplar el cartucho antes de meterlo en la consola. Ah, maravilloso. Hablando, por ejemplo, del otro emulador de mi favorito, que es el Nesticle, que es para juegos de Nintendo. Para Nintendo 8 bits. Entonces, tenemos eso, o sea, están dejándole en manos de quién, porque bueno, es que un juez considera eso basado quizá no en experiencia de primera mano con el juego, porque no lo juega o lo ha escuchado mencionar, sino en los comentarios que hacen del jurado, los comentarios que presentan los abogados, que obviamente están ahí para defender una causa. Curiosamente, en un país donde la edad del gamer, de la persona que juega videojuegos promedio, está subiendo cada vez más. La edad promedio de la persona que es aficionada a los videojuegos es de 34 años. El año pasado era de 32. Entonces es una población que es cada vez más adulta, con más capacidad adquisitiva, con más capacidad de decidir cuáles son los videojuegos que puede tener, que puede comprar. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Entonces sí, porque, o sea, los videojuegos empiezan hace 20, 26 años, a principios de los 80, eso quiere decir que los primeros jugadores, si todavía están en el gusto de jugar, que muchos lo hay, lo son, ya son de 30 años hacia arriba. Entonces, tenemos una generación de padres que jugaron, una generación de padres que deberían ser responsables en cuanto a lo que juegan los y no lo están siendo. Preocupante, vamos a pensar en eso. Por otro lado, en contraste, y estas dos noticias las encontré en la misma página cuando estaba leyendo curiosamente, tenemos el caso de un 2001. Econ 2001 es un juego, en este momento está en beta, en el cual una pequeña comunidad de terrestres queda varada en la Tierra y tiene que sobrevivir enfrentando escasez de recursos, enfermedades, el ambiente hostil, juego de estrategia. El asunto es que una universidad de Carolina del Norte está usando la versión beta del juego como herramienta educativa. Los estudiantes tienen que jugar algunos de los niveles del juego como introducción a la clase de economía, y la nota que se les da depende del rendimiento que se obtiene en el juego. Corresponde, el juego responde y el juego reacciona, y los resultados corresponden exactamente con la teoría Bisclase. Hay que notar que esto es un juego es un juego comercial, está en versión beta, pero va a salir la versión definitiva a final de este año, porque ya en un capítulo de Informática Popular nosotros habíamos hablado de Food Force de la ONU, en la cual también era un juego de estrategia en la cual había que repartir recursos y llevar comida a unas islas de un archipiélago en Indonesia. Y hace mucho tiempo, pues a nivel escolar y preescolar, hay juegos educativos y todo esto. E incluso aquí en la Universidad Bolivariana de Medellín hay una materia en la cual, para introducción a la economía, se estaba utilizando los juegos de rol. Pero es la primera vez que yo, por lo menos, veo un videojuego comercial siendo usado por una institución de enseñanza avanzada como herramienta. Es un buen pronóstico, ¿no? Sí, es un buen pronóstico. Igual no sería la primera vez tampoco que se usan los juegos para este tipo de estrategia. Por ejemplo, un caso muy famoso fue, y muy polémico también, el famoso juego America's Me, que era el juego del ejército de los Estados Unidos, que prácticamente era un simulador de ejército, donde trataban, pues por medio del juego, trataban de prácticamente de reclutar soldados nuevos. Y el juego era muy bueno, de ese también habíamos hablado ya en Informática Popular, porque es un juego que fue hecho por iniciativa y bajo el patrocinio del gobierno de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, y en el cual el jugador tiene todos los papeles, pues maneja los vehículos, tiene como todos los papeles de los distintos soldados. Y sí, inicialmente fue criticado como una herramienta, pues, de publicidad política, de apoyo al gobierno, de apoyo a la armada y de reclutamiento, pero en realidad el juego era muy bueno. En este momento hay un juego de Nintendo DS en Japón que está causando furor. Desafortunadamente, en este momento no recuerdo el nombre. Es un juego que tiene varios minijuegos y el juego clave puede aumentar el coeficiente intelectual de las personas que lo juegan, que me parece pues una apreciación muy arriesgada, pero realmente la que lo ha probado siente pues como este cambio. Tiene partes de juegos de memoria, algunos juegos de Sudoku, otros juegos de matemáticas sencillas pues con números, y lo que este juego clama es que puede aumentar como la inteligencia de las personas, que incluso dentro de poquito va a ser traído a América, todavía no estoy seguro con qué nombre. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos ahí, estaba un poquito bajito el volumen de los micrófonos y lo estaba corrigiendo. Entonces seguimos hablando de este tema. En realidad ya habíamos visto, o sea, actualmente se están utilizando los juegos, dado que a diferencia pues de las iniciativas de simulación y realidad virtual que hubo en los 80 y en los 90, es más barato utilizar un juego que ya está con una leve modificación que encargarle a una compañía que desarrolle un software dedicado para eso. Ya incluso de eso habíamos hablado en otro programa, en el cual es más fácil, por ejemplo, uno cambiar todos los enemigos de un juego por arañas para hacer una terapia de inmersión, que diseñar un engine y un sistema en el cual se haga eso desde cero. Entonces es un buen pronóstico, vamos a ver, ojalá se sigan utilizando los juegos como herramientas para eso, que al fin y al cabo los juegos también se están configurando como un sistema de comunicación, como un medio. Están siendo utilizados para propósitos ya más prácticos. Por ejemplo, en algunos países del primer mundo se está enseñando a manejar a las personas que van a sacar la licencia con un simulador de vehículos, o sea, con un simulador de manejar carro, que es algo pues que hace 5 años era impensable. Bueno, en cuanto a los juegos, ya habíamos cubierto esto, pero yo lo que quería hablar para hoy, y la otra noticia, ya no tanto que ver con juegos sino con películas, porque de eso también hablamos acá, es ayer fue el estreno del Código Da Vinci, la película de la cual todo está hablando, que History Channel es lo único que está mostrando en estos días, etcétera, etcétera, basada en un libro que ha tenido bastante éxito. Yo personalmente no me he leído el libro, y no me he visto la película porque apenas el estreno acá fue hoy, pero según todas las críticas la película apesta. Yo tampoco me he leído el libro, pero en mi casa se lo leyeron mi papá y mi mamá y lo comentaban entre ellos. Sí, es algo que le queda a uno como de la rebeldía pendeja, yo no sé, pero ya están todos amañados con ese libro, no ser tan bueno. No, en realidad yo tampoco he sido muy amante de los libros mainstream. No sé, es algo que cuando una novela se vuelve tan famosa de un momento a otro, a pesar de que sea buena y no lo demerito, yo pienso como, esto es como la canción pop. Debe tener algo muy amañador que si uno la empieza a oír hasta la deja, pero... No, personalmente me gusta en cuanto al cine, en cuanto a libros, unas cosas un poco más extrañas. Pero estaba yo pensando entonces en cuanto a esto, ¿qué pasa con el cine? O sea, últimamente ha habido falta de creatividad, cambio de estilo, se fijan mucho en los efectos o qué. Porque actualmente vemos que las películas se están basando en puros remakes, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, la película del año pasado o de este año. Es un remake de una película de los años 50 que a la vez es basada en un libro de Orson Welles. Hagamos un paréntesis en La Guerra de los Dos Mundos, que es algo que me deja impresionado. ¿Qué pasó? A ver, para el que no se ha visto la película o el que no se acuerda, cuando los invasores del espacio llegaban a la Tierra, ellos lanzaban una especie de rayo que desactivaba todos los equipos electrónicos. O sea, dañaba desde los relojes hasta los celulares, los computadores, la televisión, todo lo que tiene que ver con electrónico lo dañaba, ¿cierto? Bueno, correcto. En uno de los momentos más intensos de la invasión, cuando aparece uno de esos robots/extraterrestres gigantes, pues arrasando con todo, muestran clínicamente a alguien con una cámara pequeña, con una handycam grabando la escena. Entonces dice uno, no se había pues dañado eso. Todo por darle pues como el efecto dramático a la escena, pero se dañaron pues como lo que habían propuesto antes, que era los equipos estuvieran malos. Correcto, o sea, y estaba yo pensando, quizá no lo hacen con todo el cuidado del mundo. Otra cosa es, miremos que El Código de Da Vinci, a pesar de que es un libro que está circulando pues hace algún tiempo, el éxito y todo el boom venido de ese libro es reciente, entonces se siente como una decisión apresurada, hay que hacer una película, un libro rápido para aprovechar el boom, y eso ha pasado recientemente con muchas producciones. Cuando estrenaron, yo lo primero que hice fue mirar dos sitios de internet, que se los recomiendo para que miren pues reseñas de cine cuando estrenan. Uno es RottenTomatoes.com, sí. Y el otro es Metacritic.com. Y personalmente a mí me gustan mucho las críticas de IGN.com. Para los links, porque ahora vamos a hablar de los links, pueden mirar en la página donde estamos subiendo el podcast o en la del podcast. Vamos a estar incluyendo los links cuando los mencionemos. En el foro también podemos hablar de los links. Y en los foros, porque sí. Puedes deletrearlos por acá, entonces para que tengan en cuenta y los pueden consultar por ahí si quieren visitar estas páginas. Bueno, en estos sitios que mencioné, el resumen de la película es demasiado complicada para las personas que no sean el libro, demasiado tonta para las personas que conocen el libro y demasiado decepcionante. Es que fue una película que incuchearon en Cannes, en el Festival de Cannes, que es algo que no se ve pues muy seguido. Sí, entonces, precisamente, lo que hablabas ahora también del problema de la handicap en La Guerra de los Mundos. Toman un argumento, pero hoy en día por darle ciertos clichés dramáticos, mostrarlo a través de las noticias a catástrofe, porque como es una película de catástrofe, tienen que mostrarlo en las noticias o en la televisión. Entonces, por ese cliché, mostraron esa escena a pesar de que la televisión y las cámaras no debían estar funcionando. Con el Código de Da Vinci, lo que sucede es que, lo que decía Pablo, hay escenas en las cuales, según dicen las reseñas, se demoran demasiado en la exposición, como tratando de explicar todo el asunto, mientras que en otras escenas muy importantes, donde sí deberían explicar qué fue lo que pasó, la acción rápida que no pasa. Entonces es una película que no se decide si es acción o si es suspenso o si es intriga, y en realidad dicen que falla en todo lo demás. Ahora vamos con La Guerra de los Mundos. Si no quiero tirar el final, no voy a contar cuál es el final para los que no se lo han visto. Claro que es una película de hace más de 50 años, si alguien no se ha visto por lo menos el original, o si alguien se vio Mars Attacks, ya debe saber cómo es el final. Mars Attacks, la de Tim Burton. Es un final que funcionó en el libro, funcionó cuando la transmitieron por radio y funcionó en la película de los 50. Estaba muy bien hecho. Pero en la película moderna, el hecho de que haya terminado como haya terminado después de todo, impresionante de los efectos, de la catástrofe, de todo, decepcionó a la mayor parte del público, a los que no sabían cómo terminaba. ¿Por qué? Aparte pues que tenía Tom Cruise ahí, que es ya una garantía, algo tiene que salir mal. Pero bueno, dejemos eso aparte. Pero entonces tenemos eso, o sea, actualmente como no hay suficiente creatividad para hacer películas, o se están quedando en los clichés, o ya agotaron todas las cosas. Porque yo, el problema que yo veo con Hollywood, por lo menos, es que se pegan de algunas fórmulas y de algunos clichés y pocas veces se salen de eso. Entonces, en la mayoría de las películas, cuando la trama va por cierto lado, uno ya sabe cómo va a terminar, uno ya sabe qué esperar, uno ya sabe que en este momento se va a morir, el otro va a llorar encima de él, va a jurar venganza y va a salir a disparar y va a matar a todo el resto de la gente. De romance, un poco de contenido político, uno que otro giro inesperado, una lección de moraleja al final, porque la tienen que decir siempre. Siempre la tienen que decir. Para ganarse a la crítica, según eso, porque la crítica ni corrientes esperando todas esas cosas. Yo no voy al cine a que me enseñen moral, yo no voy al cine a que me enseñen cómo comportarme en la vida. La idea del cine es escapismo, y ese fue desde el principio. Por eso las películas, si vemos el tema principal de las películas de los años 20, que fueron las primeras películas comerciales, pues de la etapa experimental, pues de los 10 primeros años de cine, son películas de aventura, de ir a África, que era el gran misterio porque África era desconocida. Entonces tenemos películas como King Kong, tenemos ese tipo de películas, La Guerra de los Mundos en los 50, y todas las películas de invasores extraterrestres, El Día en Tierra se quedó quieta, una gran cantidad de películas sobre arañas gigantes, monstruos gigantes, insectos gigantes. Porque el cine es eso, es escapismo. Es ir a ver una cosa distinta, es ir a ver una cosa que quizá no nos va a enseñar nada, pero que sea profunda en otros sentidos y que entretenga y te ponga a pensar. Añadámosle a ese otro concepto, es ir a vernos reflejados nosotros mismos, pero en una situación que sería impensable pues en cualquier contexto. Ese es como el concepto pues principal del cine. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque últimamente las adaptaciones no me han convencido. Tenemos, por ejemplo, Timeline, una de las últimas obras de Michael Crichton, un autor que me gusta mucho, y en general las adaptaciones de él, eso por Jurassic Park, que fue más comercial que cualquier otra cosa, porque como adaptación tampoco fue tan buena. Es que igual lo que pasa con Jurassic Park es que es una novela muy científica. Correcto. O sea, mucha parte de la novela son explicaciones incomprensibles pues del ADN, de la genética, ya conceptos muy profundos que podían pues traducir a una película sobre dinosaurios persiguiendo niñas. Entonces ese es el problema, que quizás las adaptaciones no hacen con todo el cariño, por así decirlo, que se merecen, porque vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con El Señor de los Anillos, que es una película con una historia muy compleja, que es una película que efectivamente se basa en una obra muy larga, de una película muy larga, pero es una película bien hecha, es entretenida, decorosamente al cine. Y fue una muy buena traducción, a pesar de que se le hicieron muchos cambios, y mucha gente peleó por los cambios, pero como un gran fanático de Tolkien, a mí me convenció, gustó. Entonces, muchas de ellas, quizá por prisa, quizá por, no sé, también por desconocimiento, descuido, falta de gusto, por producirla como en masa, están fallando. Y la verdad, por eso, quizá muchos de los amantes del cine estamos orientándonos a cine de otros lados. Cine oriental, cine europeo, cine del Medio Oriente. De acción coreano, todo. El cine de acción coreano, las películas de terror japonesas son muy buenas, las películas de drama europea son muy buenas. Yo no soy muy amante de una película en la cual una señora holandesa llora durante 2 horas mientras está flores, pues tampoco. Cine francés. Sí, no, pero en cuanto a ese tipo de cine, el que inventó Hollywood, el cine de acción, el cine de suspenso, ya lo están haciendo mejor en otra parte. Así el cine que de entretenimiento. El cine de entretenimiento. La misma fórmula de Hollywood, pero le empezaron a añadir cositas que van como más con la mentalidad de la para gente de hoy en día, pues. Mientras que Hollywood está todavía muy pegado de fórmulas, digamos, de los 80. Que es, insisto yo, la moraleja. Porque siempre las películas de Hollywood, digamos, Spielberg y compañía, tienen que terminar mensajes al final, mensajes positivos. Bueno, pensemos en eso. Hoy venía, escuché algunos clásicos, no sé, me han perseguido los clásicos todo el día, en cinema que estaban dando Spawn, me vi algunos capítulos de Futurama que no me había visto hace mucho rato, ahora que venía en el taxi, a diferencia de la mayoría que no ponen sino vallenatos, venía escuchando un CD completo de UB40, vamos a ver si de pronto el retorno de los clásicos de una manera más interesante arregla esto. A propósito de Futurama, me parece que sí es verdad el rumor que se tenía desde hace rato de que van a salir nuevos capítulos de Futurama solamente en DVD. Eso es un rumor que se había inicialmente, se había descartado, que no iba a pasar, que había sido un chisme, pero parece que la Fox admitió que sí está produciéndolos. Ojalá, es una serie que me gusta mucho. Sencillamente arrojé el comentario porque hoy vi un capítulo, me parece el capítulo más ñoño de Futurama y uno de los que más me gusta, que es el capítulo donde están con todos los personajes de Viejas Estrellas. Vamos a ver, ojalá, no sé, quizá no lo traduzcan al español, pero bueno, me lo aguantaré vérmelo en inglés. Digo me lo aguantaré, porque aunque a mí me gusta vérmelas en el idioma original, me parece que los traductores de Fox, los Simpson y Futurama en particular, hacen un gran trabajo y que es mejor en español que lo que quedan en inglés. Yo tengo una revista Wired de hace unos 5 años, donde entrevistan al creador de Futurama y los Simpson, a Matt Groening. él decía que su sueño con Futurama no era crear un dibujo animado, no era crear una serie, era que a partir de su set crearan un parque de diversiones estilo Disney, pero con el estilo de Futurama. Ese era el sueño que él tenía con la serie, que no se pudo llevar a cabo pues por el bajo rating, a pesar pues de que es una serie, es una culto. Sí, es una serie de culto y ha tenido un rating muy alto en otras cadenas. El problema, y siempre se ha dicho, de que Futurama fue malas decisiones, porque siempre lo vieron a competir cuando lo televisaron pues en la televisión norteamericana, que fue directamente pues la que decide si sigue o no una serie. Siempre la pusieron en competencia, en malos horarios y en competencia con otras series que ya llevaban mucho más tiempo. Incluso cierta época estuvo en competencia directa con Los Simpsons. Entonces, a pesar de que la serie gustó y después la cancelaron, pues se han dado cuenta de que la serie gustaba más de lo que parecía. No pudo prosperar, nos quedamos con 2 temporadas. Pero vamos a ver, esperemos a ver, porque estos capítulos parece que lo lanzaron directamente en DVD, ojalá con traducción en español del mismo grupo, para los que no se la pueden ver en inglés, la que es muy buena. Hoy hemos experimentado un poco, porque queremos hacer esto de aquí en adelante, vamos a experimentar con el programa. De pronto lo que decía Will Wright, una nueva manera de hacer podcast. No, en serio, vamos a ver en los próximos programas hablar un poco de todo. Hacerlo con un tema principal como siempre, pero hacer algunas secciones, o sea, incluir siempre reseñas de películas, por buenas o malas que sean, links recomendados. Vamos a hablar un poco más de anime, que lo prometimos y no lo hasta el momento, estamos guardando ese tema, así que escúchenos a partir de la próxima semana a ver cómo les parece el cambio y envíennos sus opiniones a ver qué tal les parece. Leoncio, te extrañamos, vuelve pronto. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Recuerden que nuestro correo es noerestu.soyyo@yahoo.com y compartan su opinión en los foros del Spanish Podcasting Network en spnhome.com. Recuerden que cada vez que usted envíe un zumbido por el Messenger, Dios mata un gatito. Piensen en los gatitos, por favor. Y los dejamos con el original de Baby Got Back, el que escuchaba al principio, para los que no tuvieron la suerte, por así decirlo, de escucharlo. En serio, es muy divertida. Nos vemos. Mauro, los zumbidos del Messenger se pueden desactivar. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboys tried to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump of smooth skin, you say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing, to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, saying flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So, fellas, yeah, fellas, yeah, has your girlfriend got your butt? Hell yeah. Tell her, shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got ballet. Now here's my scandal, I wanna get you home, and double up, I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix-a-lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos, knock me bimbos walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah, ladies, yeah, do you wanna roll my Mercedes? Yeah. Then turn around, stick it out. Even white boys got to shout, baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. Cabreado con tu jefe, tu mujer, tu gobierno, cabreado con la vida, cabreados.